Radio es cultura, con raíces en la tierra y voces en el aire. 30 años de radios comunitarias y populares, en el dial, en el aire y en la nube. Hace la tribu el territorio, cuida su monte que florece, canta la luna, canta al sol, ama, cosecha, liberación. Cae la gota más pura, desde el cielo más limpio, de una nube que acumula cultura de varios siglos. Seguramente esa lluvia trae mensajes del Olimpo, entrega vida al paisaje y desintoxica mi organismo. Que escurra, es agua, solo aguantando el ritmo, déjala que caiga y al final seguirá siendo el mismo. Una alegría poder estar en esta oportunidad con tanto con Noemí como con Gerardo Padilla, integrantes de la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne y Yacyrí. Agua y sal, agua en menta, agua que llega hacia el mar y que en cascada revienta, agua dulce, agua fresca. Agua que sale de mis poros para que ofrezca agua cero que intenta recorrer el mundo entero para que luego se convierta en lluvia. Y ahora ya de nada más queda que esperar, el tiempo final queda vibrar alto y nada más deja labrar la tierra. La noche se va y la luz llega, el sol, la luna llena, focalizó atención plena. Era llena de buenas nuevas, melodías transforman la pena. Vuela, oscuro odisea, culturas sumergidas en el océano. No creas todo lo que veas, la respuesta tú la llevas. Deja de buscar afuera lo que ya está adentro, girando la esfera. Un viaje hacia el centro, la órbita acelera. Mundos paralelos, memoria guardada como el agua en el hielo. Tan profundo lo que veo, todo cambia como el azul del cielo. El tiempo nos fecunda cada segundo, nada perdura, se expande el mundo. No te confundas que somos uno, yeah. Muchas preguntas, no hay futuro, y en el presente nada seguro. Una curva nos dejó lo oscuro, y el agua forma parte de lo que aquí perdura. De mar a nube, de nube a tormenta que diluvie, escurre desde la cuenca. Se me ocurre que el río ríe y comenta que no sube, pero pronto al mar irá de vuelta. Que irá da, si está a la venta, ya no veo que circule el agua donde se encuentra. Trago amargo de agua dulce, sin un árbol que la use, tu calma sigue sedienta. Porfa no abuse que el planeta se calienta, y aunque te excuses te pasará la cuenta. Porfa no abuse que el planeta se calienta. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Excuses, buenas noches, gracias por este espacio. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, ya veníamos con problemas acá en la costa de Canelones, Laguna del Cisne, con el tema del barrio privado sobre... En los padrones alrededor de Laguna del Cisne, con este loteamiento, que las obras continuaron más allá de la denuncia pública, de las gestiones que se hicieron, de las comisiones de cuenca. ¿Cómo, qué actualización podemos tener desde las últimas movimientos que hubieron? Eso incluye también el cambio a nivel departamental, digamos. Sí, el cambio a nivel departamental, con todas las demoras, porque la Comisión de Cuenca no se reúne, porque el ministro parece de ambiente que quiere participar, y en definitiva las obras en el barrio privado este, que afecta la calidad, sin duda va a afectar la calidad de agua de la laguna para más de 30.000 hogares. El barrio privado sigue adelante porque ellos siguen vendiendo eso, entran, los vecinos nos dicen que siguen entrando camiones de tierra esta semana pasada, ¿no? ¿Qué están haciendo? Camiones de balastro, están haciendo calles, no sabemos qué tanta edificación han construido. Pero, bien, el muelle no lo tocaron, las piscinas, las canchas de tenis tampoco lo tocaron, a pesar de que estamos hablando que hace 6 meses esto está denunciado en la Comisión de Cuenca, reconocido por la arquitecta Paula Florio, de que estaban en infracción, y a través de unos escritos esta empresa justifica que la infracción no es tanta y las obras siguen ahí y siguen, las infracciones siguen, el barrio privado sigue. Esto está en catastro, está pendiente de aprobación final por parte de catastro. Aparentemente está aprobado desde el punto de vista de la Intendencia de Canelones, y nosotros vamos a movilizarnos. ¿Por qué? Porque no tenemos respuesta. Hace 4 meses que mandamos cartas al presidente, al Ministerio de Medio Ambiente, a OCE, al intendente, a la Junta Departamental, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, y recibimos 2 respuestas, 2 acuses de recibo. O sea, recibimos su carta, muchas gracias, no sabemos cuánto nos van a citar, ¿no? Por parte de el Poder Legislativo. Entonces, hay una inoperancia total, un desinterés total, porque podemos justificarlo por las elecciones de mayo, bueno, las movidas, ya pasó bastante tiempo, ¿no? Hace 6 meses que esto fue denunciado a la Comisión de Cuenca. ¿Qué nos viene? ¿Qué novedades tenemos? La falta de respuesta. Entonces nos vamos a movilizar, y por eso después con Noemí les vamos a contar qué proponemos para este domingo 3 de agosto, allí en la puerta de este barrio de Chacras. Pero el otro tema que apareció es el cambio de monedas por el Plan Netuno. Porque el Plan Netuno, por lo menos en Anasatí, no se hace, y el gobierno plantea la posibilidad de, negociando con las empresas, ¿no?, de cambiar esa inversión por una planta potabilizadora en Aguas Corrientes, una ampliación o otra planta así importante, y la represa, la posible represa sobre el Solís Chico, nuestro Yaciri, al sur, al norte de la ruta 8, allí, que ya estaba previsto eso por OCE en un estudio, y una planta potabilizadora más chica allí. Entonces, esos fueron los temas de nuestra última asamblea, y se imaginan que es un tema importante para nosotros los que vivimos acá en la Costa de Oro. Se nota que vos también eres de radio, porque arrancás solo, no hay ni que hacerte preguntas, pero me quedó una pendiente vinculada con el barrio privado, que de alguna forma, digamos, vos hablabas del Ejecutivo, bueno, el presidente, ex intendente de Canelones, Yamandú Orsi, Francisco Legnani también, digamos, ha sido un, yo no sé si un ferviente defensor, pero se ha manifestado muy favorablemente a los barrios privados, ¿no? Es lo que lo hemos escuchado, ¿no? Los barrios privados, que no es tanto, que son barrios cerrados, no serían barrios privados, ¿no? E incluso hasta los beneficios que trae, vinculado sobre todo con el trabajo, fue algo que remarcó bastante en la campaña. ¿Cómo resonó eso a nivel de los barrios, de los vecinos movilizados, de quienes están preocupados por esta fuente de agua, que, por si hay alguien despistado por ahí, estamos refiriéndonos a Laguna del Cisne, acá en Canelones, que brinda agua potable para, desde donde se extrae agua potable para agua dulce, para potabilizar para unos 20.000 hogares? ¿Cómo lo evaluaron a esto? ¿Cómo lo consideran y los riesgos que implica también, digamos? Y bueno, le pedimos entrevista antes al intendente actual, le pedimos antes de la campaña, dijo que tenía muchas actividades, nos dijo el secretario, y estamos esperando que nos llame. Bien, pero bueno, ya se le envió justamente esa carta que decíamos, que es nuestro alegato de por qué este barrio privado es ilegal desde el punto de vista de que incumple la normativa del plan del Costa Plan, del plan de costa o de ordenamiento territorial para Costa de Oro, porque esto es un plan urbanístico, a todos luces se ve que es así, y precisa aprobaciones y reglamentaciones, como estar a más de 2.000 metros de un centro poblado, ¿no? Y precisa aprobación de medio ambiente, un estudio de impacto ambiental, una cantidad de cosas, cambiar la categorización del suelo, que tiene que pasar por la Junta de Planificación. Nada de eso se hizo. Se tomó como que era un fraccionamiento de chacras nada más, ¿no? Y vos podés fraccionar hasta el mínimo, que son 3 hectáreas. Y eso está permitido para uso productivo, no para uso urbanístico, como dice la propaganda de la compañía, de la empresa esta, del estudio Vox, que lo pueden acceder. Cualquier vecino puede buscar así chacras en la Laguna del Cisne y estudio Vox, y ahí le aparece toda la información, y se ve la foto del muelle y las piscinas preciosas que le van a poner ahí en el suelo común, porque hay una zona común para los propietarios, que está en el suelo rural natural, justamente, que es el suelo que no se puede hacer nada, que es una zona de protección justamente de la laguna. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los barrios privados? Que hay plata. ¿Qué te puedo decir? Hay plata detrás. Unos compañeros de facultad que están haciendo un estudio nos mostraron que el estudio Boyd se aportó para la campaña del Frente Amplio. Una cantidad importante de dinero, ¿no? En las elecciones pasadas. Y en esta seguramente también debe haber aportado más dinero. Bueno, hay muchas empresas que aportan, ¿no? Y no tienen por qué reclamar un daño al medio ambiente, pero siempre algún interés hay. Los barrios privados generan dinero, ¿no? Generan dinero en impuestos, en mayor recaudación. Ahora, la pregunta es, ¿estos emprendimientos urbanísticos, el lugar para ponerlo es acá, justamente, violando toda la normativa? No. Ah, si quieren hacer dinero, que hagan, que compren chacras en otros lados, que las fracciones, que le propongan al mercado. Es un punto de discusión. Nosotros en nuestras asambleas hemos discutido sobre si nos oponemos a estos barrios privados, como el otro, el del Cangrejal, allí en el Yaciri, que es un desastre, porque era ahí sí era eliminar totalmente el Cangrejal. En una zona buffer habló el Sergio Áfil, una vergüenza, un director de la intendencia diciendo: no, nosotros preveímos una zona buffer de protección para los cangrejos de 10 metros, 5 metros que es del lado de afuera y 5 metros que es del lado del barrio privado, en lo cual no puede haber construcción ni cemento, puede haber pasto nada más. Que un director de la intendencia de esas cosas, la verdad que es vergonzoso. Vergonzoso también que aprobó este barrio privado, dio su firma, sabiendo con todos los incumplimientos que había. Entonces, nosotros pensamos que es una ofensiva. Lo mismo que pasa con, hace un rato hablábamos, ¿no?, del Empalme Olmo. O sea, que hay una ofensiva de los intereses privados, del capital, que hacen una ofensiva por lograr espacios de ganancia, ¿no? Es una inversión muy importante. La inversión es importante de este señor Videgain, vamos a nombrarlo también, si podemos, no sea al aire, el Estudio Boy, que es el propietario, pero hizo una inversión, pero va a ganar una cantidad de dinero muy importante vendiendo estas chacras a $110,000 a las 72 chacras. Entonces, por supuesto que hay intereses privados. Y bueno, en políticas así. Y esto, bueno, si hay una promesa, hay una obra, lo que sea. Ahora la pregunta es: ¿cuál es el papel de nuestros gobernantes, ¿no?, del intendente? ¿De qué lado está el intendente Leñani? ¿Está del lado de los derechos de los ciudadanos, de los habitantes de Canelones, o está del lado de los empresarios porque dice lo que precisa la gente es trabajo, dinero, acá, turismo, a cualquier costo? Esa es la pregunta, porque además tenemos el sello de país natural, el Uruguay natural, ¿no? Dice, el presidente Orsi, lo escuchamos muchas veces decir: yo sueño con un Canelones productor de alimentos, ¿no? Un Canelones hacia la agroecología, hacia la granja, ¿no?, que produzca alimentos para alimentos sanos, ¿no? Perfecto. Que se dedique al turismo, que tenga plazas como las tiene, preciosas, bueno, eso entra en contradicción justamente con un modelo productivo o con un modelo de intereses económicos que pasan por arriba de la propia legislación, que la Junta Departamental y que el gobierno, perdón, la Junta Departamental, por un mensaje del intendente en ese entonces, Yamandú Orsi, hoy presidente, que entre otras cosas, primero hizo una medida cautelar prohibiendo la fumigación mecanizada, prohibiendo la soja, por lo tanto, en la cuenca de la Laguna del Cisne, y poniendo en ese mismo cautelar de que esa zona se debía dirigir en un plazo de 3 años hacia la agroecología. Todo eso se puso en el plan de ordenamiento de Costa de Oro, que es votado por la Junta Departamental, y ahora no vale nada, es letra muerta. Pensaba con relación a la asamblea, Noemí, cuando quiera meter un bocadillo, porque si no acá no te van a dejar hablar. Me vino como a acompañar a guardia a la... Sí, pero pasábamos con relación a lo de cayó de alguna forma Neptuno, se reconfigura Neptuno también, le podemos decir. Hay una parte que implica directamente a esta zona, concretamente Yaciri. La idea es una presa, una plantita potabilizadora, así se lo planteó. Como dos cosas que me vinieron a la mente era, bueno, esto está, en algún momento se manejó por OCE, se manejó en las comisiones de cuenca, también se implicaba en un momento el arroyo Sarandí, se había hablado de una posibilidad también ahí. Dos cosas, si la asamblea había podido tratar, considerar esto, cómo se lo va a continuar trabajando, digamos, y si de alguna forma esto no implica también como cierta posibilidad de sacrificio de Laguna del Cisne, que tiene otra potencialidad, ¿no? En cuanto a un proyecto que está más allá de lo que a veces se ve, ¿no? Como no sé si esto lo pudieron como charlar, enfocar, qué es lo que pretenden. ¿Cómo continuar? La asamblea en ese punto estuvo muy interesante porque debatimos justamente el tema de esto. Hubo compañeros que hicieron historia de toda la lucha de nuestra comisión de la Laguna por el Yaciri, cuando se presenta el Solís Chico como una alternativa de fuente de agua potable, sabiendo que la Laguna del Cisne no alcanzaba para toda la Costa de Oro. Hay estudios de la universidad de 20 y 30 años atrás que decían que el Solís Chico estaba en una cuenca muy muy protegida o muy poco muy poco dañada por el hombre, porque hay pocas ciudades cercanas allí, entonces se mantenía en una condición natural y probablemente muy apta para como fuente de agua potable. Bueno, eso se confirmó después con otros estudios. OCE, por su cuenta, impulsó un trasvase desde el Zaciri al Solís Chico, con una larga historia, connotaciones que nosotros como comisión nos enfrentamos, porque no era completo el trasvase no iba hasta la usina, sino que se vertía en la cuenca de laguna, contaminando los dos ecosistemas. Bueno, toda una cuestión, hubo intervenciones de OCE lamentables, cortando árboles nativos. Bien, ahora el trasvase está terminado de hace poquitos meses, está terminado. Es poco el volumen de agua que está sacando, pero frente a la pregunta de algunos vecinos preocupados, bueno, ahora se va a hacer esta planta, descartamos la Laguna del Cisne. En realidad, la cuenca de la Laguna del Cisne, que también es un agua de alta calidad, a pesar de las posibles amenazas que tiene, ¿no?, por el uso que hubo del suelo anterior. Pero la posible represa sobre el Solís Chico aportaría, digamos, el doble de la Laguna del Cisne, pero no sería una cuestión que implicaría descartar la Laguna del Cisne, y menos una usina como ya está construida con la inversión que eso significa. Quiere decir que además sería descabellado a esta altura para los planes de OCE y todas las directrices a nivel mundial, de que la idea no es concentrar las fuentes de agua, ¿no?, sino al revés, descentralizarla. Entonces, lo más probable, esto es son especulaciones, es que hecha la represa, lo que va a hacer OCE es hacer un funcionamiento de los dos, ¿no? La represa sobre el Solís Chico, aportando un caudal importante, sobre todo hacia el este, pero podría hasta significar eso, que toda la zona, tú sabes que desde el Remanso hasta Salinas recibimos agua de la quinta línea de bombeo, no depender del Santa Lucía en ese caso, ¿no? Entonces, bien, no digo que no pueda suceder, pero pero lo más probable es que se mantengan los dos sistemas. La pregunta es, ¿sirve esa represa? ¿Cómo se va a hacer esa represa ahí? Entonces, hay un plan, hay un informe de una empresa brasilera que costó $600,000, y tenemos en nuestra comisión vecinos que están en contra de esta represa, porque hacer esta represa implica cortar gran parte del monte nativo, cambiar totalmente el ecosistema. Y por otro lado, se siguen perdiendo un 40-50% en las cañerías. No hay que utilizar mejor, o mejor dicho, invertir en reparar las cañerías y que seguir haciendo represas. Es un tema discutible, porque hay otros que piensan que, bueno, que el agua es necesaria, que puede venir, que seguramente, eso sí lo sabemos todos, seguramente va a venir otra sequía. Entonces, bueno, agua vamos a precisar. ¿Cómo resolvemos esto en nuestra comisión? Y precisamos primero tener mucha más información. Entonces, lo que resolvió la asamblea es hacer un taller, no una asamblea de resolución, porque esto precisa estudio. Precisa que nos pongamos nosotros, los vecinos y vecinas, seriamente estudiar todos los documentos vigentes, porque también la ciencia tiene distintas orientaciones, ¿no? Capaz que viene un científico muy formado, pero tiene una formación en la cual el tema del desarrollo humano, ¿no?, y el desarrollo productivo es muy importante para él y tiene su visión. Pero capaz que hay otras visiones que también hay que escuchar. Creo que el 6 de septiembre o el 9, fijamos, hay un taller que vamos a comunicar. Estaban viendo las compañeras que están preparando el taller, ver una fecha, que el que se había comprometido era Marcelo Actcar, ¿no?, que hizo un estudio importante ahí en la cuenca, para que nos cuente sobre la diversidad, cómo afectaría una represa, y además tener el estudio de OCE, que ya lo solicité, que lo tenemos disponible, ¿no?, que lo podemos colectivizar cualquier oyente, para estudiar a ver qué dice esta empresa. Ojo, es una empresa consultora que analizó. ese informe capaz que dice que está todo fantástico, que la represa sale todo bien y que tenemos que, ¿por qué confiar nosotros solamente ese informe? ¿O tenemos que ver otras visiones? El tema este no es nada fácil. Y algunos compañeros dijeron, esto nos puede enfrentar, tener visiones. Yo no le tengo miedo. Esto es mi opinión. No le tengo miedo a debatir, porque creo que uno aprende siempre con respeto, ¿no? Desde la posición del otro, y capaz que algunos tenemos una visión muy antropocéntrica de que nosotros somos el centro y acá hay que hacer edificios, hay que hacer represas. Yo acepto el debate, y bueno, vamos a comenzar ese debate en serio, en profundidad, con este taller. Más allá que en algún momento vamos a tener que resolver una posición. Va a fluir desde el manantial de vos y de mí. El agua va a fluir desde el manantial de vos y de mí. El agua va. Los ríos, los arroyos, las lagunas y cañadas van al mar y la tenemos que cuidar, porque la quieren vender y eso no va a ser. La vamos a defender, todos juntos aquí, porque el agua es vital, vital para vivir. La vamos a defender, todos juntos aquí, porque el agua es vital, vital para vivir. Va a fluir desde el manantial de vos y de mí. El agua va a fluir desde el manantial de vos y de mí. El agua va. Los ríos, los arroyos, las lagunas y cañadas van al mar y la tenemos que cuidar, porque la quieren vender y eso no va a ser. La vamos a defender, todos juntos aquí, porque el agua es vital, vital para vivir. La vamos a defender, todos juntos aquí, porque el agua es vital, vital para vivir. Lo que sí parece que se sacrificara, si es que se avanza con el proyecto de planta de revalorización de residuos en Empalme Olmos, serían los pozos de agua que hay en los entornos de Villa Olmos, tanto así como la toma de agua de Pando. Estuvieron por ahí también, Noemí. Sí, claro, pero esto, si se hace, además sigue contaminando todo, porque contamina ya los campos, el agua, todo, no solo los pozos de agua. ¿Viste? Tienen la escuela cerca, eso va a emanar gases, no es algo para la salud de la gente. Y la cantidad de gente joven que ha comprado sus lugares ahí y todavía está pagando a crédito, van a estar viviendo adelante de un basurero, porque está absolutamente al lado. Yo admiro la dignidad del pueblo de Empalme Olmos para defenderse, porque tienen todo en contra, sin embargo siguen diciendo que no. Responden al gobierno que no, el proyecto es precioso, se precisa hacer una planta de revalorización, sí, cómo no, pero háganlo en otro lugar. Además, ese pueblo, en realidad, que oí un día la palabra zona de sacrificio, hace 30 años que tienen ahí Cañada Grande, y está cerquita Cañada Grande, además, se siente el olor del pueblo. Y hace 20 años, que quizás los vecinos no sepan, que Cañada Grande recibe la basura de todo Canelones. Entonces, ¿por qué tiene que ser en Palme Olmo? ¿Qué, le van a dar terrenos o casas a esa gente para que se mude? ¿Viste? Bueno, además, con respeto al Pando, se ve que cuando la sequía quería la OCE que arreglar un poco el Pando, porque estuvieron poniendo boyas, porque quizás dentro de unos años necesitemos el agua del Pando, porque cada vez son menos las fuentes de agua dulce. Y con respecto a los barrios privados, a mí no me importa que los barrios sean privados, me importa que no pueden haber asentamientos humanos al lado de las fuentes de agua dulce. Por ejemplo, ¿qué pasa con la Laguna del Cisne? 72 chacras van a tener baños, van a tener jardines que le ponen químicos para tener hermoso el pasto. Yo entendía que la zona cautelada de la laguna no se podía hacer calles. Ellos están haciendo calles. Entonces, ya son demasiadas cosas. Cada vez va a haber más cianobacterias en la orilla. ¿Y el humedal? Porque sobre el humedal tiraron arena. Cuando tiraron arena, hicieron cancha, piscina, hay sombrillas, palmeras plantadas y además un muelle. Bueno, cuando nosotros, la Comisión de Laguna del Cisne, consiguió un dron y desde la planta potabilizadora de Oce se sacaron las fotos, en la última comisión de cuenca presentamos esas fotos. Son unas fotos inmensas donde se ve todo muy claro. Y Paola Florio, que nos había dicho que estaba todo legal porque la ley de cautela de la laguna cambió, porque en los últimos 4 o 5 años hay muchas excepciones a la regla y eso cambió. Pues ella, cuando vio las fotos, dijo: ah, no pidieron permiso de construcción, vamos a mandar inspectores y tienen que reparar el daño. Esto era mentira, porque fue en diciembre eso. Nunca mandaron inspectores, nunca repararon ningún daño. Además, ¿sabes qué siento? Que tenemos que ser muchísimos los que vamos a la manifestación esta, porque los vecinos de la zona tenemos que decir no, un no rotundo. Queremos el agua de la Laguna del Cisne, que está bárbara, porque sinceramente tenemos un agua lindísima, salvo en las puntas donde hay campo, que hay que mejorar las cañerías y ahí sale un poco turbia el agua porque hay un problema con el tipo de cañería que hay. Pero además el agua de la laguna está bárbara, podemos tomarla, la mayoría lo tomamos. Entonces, ¿qué? Nos van a enfermar con esa, porque no podemos olvidar que la salud se va a complicar con esa agua. Sumá el problema de los pozos negros, de las aguas grises, que aunque ellos digan que el pozo negro es impermeabilizado, que van a ser buenos sistemas, que van a llamar la barométrica seguido, igual en el fondo de las napas filtra para la laguna. Y ya sabemos cómo es la laguna, que está todo en bajada, eso, ¿viste cómo va? Todo para ahí. A mi criterio, en las últimas fotos hasta había más plantas verdes fosforescentes. Quiere decir que con toda esa removida de la tierra fueron químicos para ahí, ¿viste? Entonces, ¿qué? Tenemos que reclamarle al gobierno, o sea, a la intendencia y al país, porque ¿qué? Nadie nos va a defender. Y el artículo 47 de la Constitución no le importa a nadie ya. Yo qué sé, para mí esta movilización tiene que ser contundente. Tenemos planeado tambores, música, charla con los vecinos, una asamblea, después una marcha por Yapeyú. No sé, tenemos que empezar a movernos mucho, porque si no, le estamos haciendo el juego al señor Videgain. Bueno, hay otra cosa que quiero hablar. En un momento habíamos hecho unos carteles que después nunca los publicamos porque preferíamos estar un poco más pacíficos con la lucha, esperar que la intendencia nos diera una respuesta, que adheriera, entender que es un momento de cambio y que ahí en el cambio de gobierno se aprovecharon a avanzar los del barrio privado. Pero tenemos que hacerlo el escrache, porque tenemos a Adfiel, Paola Florio, no me sale el otro nombre del hombre. Y Leonardo Herú, ahí está. Hoy tenemos, Leonardo Herú era el que se encargaba del ambiente en la Intendencia de Canelones. Conversamos muchas veces con él, que vino acá al Arroyo Tropa Vieja a decirnos que lo que, bueno, un apoyo para mejorar las aguas. O sea, y en realidad nunca hizo nada, nada. Y ahora pasó para trabajar el gobierno nacional. Bueno, sinceramente, no sé por qué tenemos directores de ambiente que no le importa el ambiente. Y a esas tres personas yo considero que tenemos que denunciarlas públicamente, porque no, estando en puestos de poder en la intendencia en ese momento, ellos firmaron para dar lo que llamaron la viabilidad. Pero yo creo que solo con la viabilidad no se hacía tanto. Otra cosa, porque nosotros pedimos siempre los pedidos de información, ¿viste?, con respecto a la intendencia, todo por las oficinas. En 11 oficinas firmaron hace tanto lo de la laguna, ¿viste? Después, con respecto a lo del estudio Voice, en un momento había una carta que él propone un público privado, porque en realidad no quiere decir que la intendencia lo aceptara, pero eso lo vimos como información, que en realidad, como los públicos no defienden los derechos naturales, los bienes naturales no los defienden bien, ellos se dicen a sí mismos guardianes de la laguna, protectores del medio ambiente. Así están vendiendo las chacras, ven a ayudar a proteger la laguna y después salen haciendo un muelle. Además, en el informe decían que en la zona rural natural, que es el padrón 73, iba a ser una zona común para que todos los de las chacras tuvieran una, para pasar, yo qué sé, disfrutarla. Yo creí que la zona común tendría techos, mesas y bancos. Nunca pensé que hicieran una piscina inmensa pegadita a la laguna y un muelle. Y que tiraran arena sobre el humedal. Yo no sé cómo se restaura eso. Que Florio dijo, bueno, lo van a tener que rehacer todo el daño. Ta. Entonces, vecinos, queremos que le digan a todos que hay que estar en la puerta de las chacras, que es el final de Yapeyú, del semáforo del Estoril de Marindia, siguen derecho hacia el norte, y ahí está la puerta de las chacras. Tenemos que ser muchos para decir no, muchos para defender el agua. Los esperamos. Entonces, este domingo quedó pendiente, ¿a qué hora, Noemí? A las 15 horas. Entonces, a partir de las 15 horas en Marindia. Domingo 3 de agosto a las 15 horas. En la puerta de las chacras Laguna del Cine, Marindia Norte, Yapeyú al final. Perfecto. ¿Algo más que quieran compartir? Y ya hicimos una movilización así después de la Comisión de Cuenca, donde denunciamos todo esto, el 23 de diciembre. Y el 29 creo que fue que hicimos la movilización, ya casi con las fiestas, que decían no va a haber nadie, pero hubo más de 100 vecinos allí, porque vamos a hacer una barriada este sábado, el sábado 2, a las 2 de la tarde, allí en el barrio. Y vos sabés que las barriadas, porque había una cuestión de que va a generar trabajo, ¿no? De que bueno, que todo el mundo está contento. No, es verdad. La mayoría de los barrios, en el barrio mismo donde estábamos ahí, el barrio nuevo, son gente que viene a un lugar tranquilo, que le gusta este lugar, así con esa tranquilidad, no está de acuerdo con este barrio privado. Pero eventualmente hay alguno que puede vivir de esto, de hacer alguna changuita. ¿Qué changuita va a ser? De limpiador, porque las que van a construir la casa ahí van a ser empresas que van a venir de afuera. O sea, ganancia cero. Todo empleo chatarra, como siempre, para alguno capaz. Nosotros tenemos que hablar con los vecinos. Precisamos gente que nos ayude para hablar con los vecinos. Pero precisamos que se vayan a informar, que debatan con nosotros. Por eso hacemos una asamblea a las 3 de la tarde, allí en las puertas de la chacra, con todos nuestros carteles. Vamos a estar ahí con toda nuestra demostración de que ese barrio no lo queremos. Y sobre las 4 de la tarde vamos a desfilar con un desfile artístico. ¿Cómo es la...? Sí, la intervención de las aguas. Las compañeras del Biluatit. Que estuvieron en en la Marcha del Agua, con una intervención preciosa para sensibilizar también la importancia del agua. Y vamos a tratar de que haya una buena cuerda de tambores para que marche con nosotros por esa calle Yapeyú hasta los semáforos del Estoril. Y ahí que toda la gente que viene de allá, como siempre, que viene del este, ¿no? Ese domingo, como todos los domingos, que toman agua de ahí, de esa laguna, de que estamos protegiendo. Todo lo que estamos haciendo es para proteger el agua que toman ellos y sus hijos y sus generaciones futuras, porque hay que pensar en eso. Capaz que este barrio enseguida que se arme no destruye la Laguna del Cisne, pero si lo hace dentro de 4, de 5, de 10 años o de 15, ¿qué vamos a dejar para nuestros hijos? Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿tá? Esto es una militancia, una actividad, un activismo que tenemos que hacer por los derechos nuestros, a tener una vida sana, un agua sana, que es fundamental para tener una vida sana. Pero pensemos en estos chiquitos, que esos agrotóxicos, esas contaminaciones por las cianobacterias o por lo que fuera, esa degradación del agua, del territorio, del aire, a nosotros, que tenemos unos años ya en esto, nos afectará un poco o mucho. Pero esos jovencitos que están llegando a la vida van a estar muchos años consumiendo todo eso que es malo y dañino para la salud. Pensemos en ellos y movámonos un ratito, ¿no? Decíamos con Noemí, venite un ratito, no podés todo a la tarde, bueno, venite a las 4, que es donde vamos a salir para la ruta, y acompañanos, que cada mano, cada par de manos, cada cabecita juega en esta lucha que estamos dando y que hemos conseguido cosas, porque Neptuno lo bajamos bastante. Y hay que recordar de que si la Laguna del Cisne no tiene más soja transgénica alrededor, fue por la lucha de los vecinos. Sí. No fue nada regalado. Sí, el señor Beña tuvo que vender y no plantar más soja porque se le hizo la vida imposible. Siendo que él declaraba que en realidad le convenía fumigar, porque era más barato cobrar la multa que le cobraban, era más barata que perder la cosecha. Y sin embargo se sintió tan presionado que vendió, y ahora hay pequeñas chacras agroecológicas lo que él vendió, viste, o en alguna cría vaca. Pero otra cosa es que tenemos que decir que no sobre cualquier construcción en las orillas de las pocas fuentes de agua dulce que tenemos. Hasta en realidad hay que empezar a trabajar para legalmente proteger, porque por ejemplo el Tropa Vieja casi tiene poco en sus orillas, pero si lo dejamos dentro de unos años también está todo contaminado. Entonces tenemos el Solís Grande, el Solís Chico, bueno, Yaciri, el Tropa Vieja y el Pando, que está a la miseria, pero que si aprueban lo de Empalme Olmó va a estar peor. Entonces, es poquito lo que nos queda, y la Laguna del Cisne. Y si no, nuestros nietos, nuestras generaciones no van a tener agua dulce. ¿Qué van a tomar? ¿Agua embotellada o agua contaminada? Bueno, agradecerle a ambos. Reiteramos la invitación, domingo 3 a las 3, frente a las puertas de chacras de Laguna del Cisne, que esperemos que no queden chacras, sino que quede la Laguna del Cisne. Gracias. Ahí, en ese lugar, hay que cambiar el proyecto. Nadie dice que el señor Videgain se vaya, que cambie el proyecto, ¿no? Hay proyectos ecológicos. No, pero ya aprovechamos, levantaste el centro. Y capaz que hay que pensar un proyecto distinto. Capaz que eso hay que expropiarlo. Capaz que eso tiene que estar para el uso de la comunidad. Está con otro uso, un uso productivo, pero un uso social. Capaz que no es ese el proyecto. Capaz que la sociedad tiene que estudiar y relanzar y tomar la iniciativa de esos proyectos, porque si no, si este barrio privado no sale, mañana va a aparecer otro por ahí. Hay que pensar propuestas. Y bueno, los invitamos a los oyentes que nos den una mano, porque son muchas cosas, se imaginan, y precisamos gente que esté dispuesta a estudiar con nosotros, a ver qué propuestas tenemos para ahí, para el entorno de la Laguna del Cisne. Y lo mismo que dice Noemí, no solamente la Laguna del Cisne, que no nos quedamos solamente, sino que luchamos por el Yasurí, luchamos por el Pando, el Sanatán también, y bueno, y todas esas otras fuentes que tendremos que proteger. Gracias. Bueno, un gustazo. No puede ser que no te entienda si hablamos el mismo idioma. Tanta vida en el enjambre, tantas penas en las horas de pasear por la vereda y cantar siempre a deshora. Descuidar desde hace tanto esta tierra que nos suena. Voy con la tierra en la mochila, el recuerdo en la maleta, la pregunta sin respuesta en un capacho a la sombra. ¿Desde cuándo somos desconocidos? Dime cuándo nos perdimos. Escucho poca verde y mucho ruido, mucho grito y poco latido. Hay fronteras invisibles que separan más que la inmensidad, más que el mar, más que el frío. Redes llenas, campos vacíos. No puedo quedarme aquí, tengo que ponerme a labrar. Tengo un deber con mi tribu, vamos despacio, porque quiero llevarte a un sitio lejano donde no exista ni el dios ni el amo. La pescadilla que se muerde la cola ya está seca. La dieta rota rebosa, ganas de cambio y acetas. La sangre caliente del toro ya no cae en mi cepa. La lluvia escasa, suena la música, traigo las piedras. Pa' ponernos a pelear o ponernos a construir. Disidente de la ciudad, volviendo a la raíz. Ya me decía mi madre que tira al monte la cabra. Si la cabra tira al monte, ¿dónde puedo yo encontrarla? Si ya no hay monte ni cabra, solo cabreo y palabras. Ya acabaron las capeas, ahora prefiero bailarlas. Canto a la vida y al alma. misma para que la gente se mueva. Somos las de la otra acera, eludiendo las banderas. En un capacho a la sombra.